Rauch también está preparando su aniversario, pueden charlar con el intendente. Bueno, dije, ¿cómo no, Fabricio? No hay ningún inconveniente. Coordinanos la nota y Fabricio nos hizo de productor y por eso hoy tenemos la posibilidad de hablar con el intendente Ugarte. Ugarte, bueno, festejando los 138 años el día martes. Ya me equivoqué, le dije a Lucio, 128 son en realidad. Ah, 128. Me equivocado fui yo que le dije mal a Lucio recién, 128. 128, bueno. En realidad, usted le hace una nota a Tolkien, y el intendente de Tolkien es el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Es cierto. Y quien habla es el intendente más edad de la provincia de Buenos Aires. Qué casualidad, ¿no? Bueno, no. Escuchar a ustedes, qué coincidencia. Bueno, nosotros no tenemos inconveniente para entrevistarlos. Usted vio, no tengo, en ese sentido no hay inconveniente las edades. Pero bueno, vamos a charlar con entonces el intendente más viejo de la provincia. Bueno, buen dato nos acaba de pasar. Con edad, digamos, viejo no. Con más edad, claro, exactamente. No importa los años. Perdón, Ugarte, ¿le gusta el intendente con más experiencia, puede ser ahí? Son muchos años que yo estoy al frente de la municipalidad, ¿no? O sea, hay otros también que han transcurrido mucho tiempo al frente de su municipio, así que somos varios, creo, los intendentes de la provincia de Buenos Aires que estamos en esa situación. Bueno, ¿cómo los recibe este aniversario, el día martes, allí en Rauch, con mucho trabajo, me imagino? Todos estos años son complicados, me imagino, pero hay que seguir poniéndole el pecho, ¿verdad? Bueno, pero uno tiene que recordar de dónde viene, quiénes fueron los primeros habitantes, las primeras autoridades, a quiénes le debemos, lo que somos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, sí, lo festejamos a la mañana con un acto en el monolito donde el agrimensor Pico fijó el centro de la ciudad, luego un tebeo y después hubo varios eventos, había carreras ciclísticas con intervención de representantes incluso de la barría, creo, torneo de bochas también regional, un tebeo después del acto público. Y a la tarde fue un encuentro de payadores muy emotivo, muy lindo, con mucho público. Así que lo pasamos muy bien. Ugarte, por lo que nos cuenta, fue un festejo bien en familia, ¿no? Bien de entre casa. Sí. Y además, sí, una charla del arquitecto que está haciendo, lamento olvidarme el nombre de él, una persona macanuda, muy culta y muy cordial, y dio una charla, está reflexionando de acuerdo a los planes que la provincia acerca a los municipios por el bicentenario, la municipalidad de Rauch, y dio una charla sobre Salamones. Se sabe que Salamones fue un hombre y realizó 40 y tantas obras públicas en la provincia de Buenos Aires en 4 años durante la gobernación de Manuel Fresco, ¿no es cierto? Y fue reconocido después de muerto por la Academia de Arquitectos de Estados Unidos y Europa. Realmente una obra importante y una charla muy linda de este hombre que conoce muy bien el tema, ¿no? Bueno, me imagino que la gente se ha acercado allí al pueblo, alguno que vive por ahí cerca quería estar el día de su aniversario. ¿Los festejos se dieron durante todo el día, Ugarte? Durante todo el día, hasta la noche. La noche, como le dije, un encuentro de pobladores muy lindo, donde había gente de Ayacucho, de Tandil, incluso un joven santafesino, y una señora, lamento no acordarme el nombre, muy conocida, una mujer que está recibida actualmente en Mar del Plata, también muy buena la actuación de ella. Así que sí, la pasamos todo el día ocupado y con alegría festejando el nuevo aniversario. Bueno, uno entiende desde afuera, Ugarte, que la función de intendente de una ciudad importante de la provincia como Rauch requiere de mucha responsabilidad y también mucho trabajo. Lo sabemos aquí por el propio José María Echeverri, que bueno, uno ve a diario con sus ocupaciones. Pero cuéntenos, ¿qué huequito se puede hacer usted como intendente para disfrutar de la familia, de los amigos? ¿Por qué no en esta semanita especial también con el aniversario de la ciudad? Le contamos a los oyentes que lo agarramos recién llegadito a casa porque venía del campo. ¿De trabajar o de descansar, Ugarte? Y para mí el campo no es un trabajo, es realmente una pasión, así que yo no lo siento. Cuando uno le gusta o ama lo que hace, y descansé también. Evidentemente la paz que se respira en las zonas rurales a uno le permite cargar las baterías, como popular. totalmente servicio, ¿no? Yo acababa de venir de 12 días en Buenos Aires y La Plata, y bueno, uno reparte su tiempo, se sabe que la municipalidad a quien la toma con amor, como debe ser, le lleva mucho tiempo, pero también hay espacio para por supuesto la familia, que es lo más importante, y los amigos que estaban antes de la función, y aspiramos a que así te puedes decir que hay que ordenar un poquito el tiempo. Lleva mucho tiempo la municipalidad, pero se hace con amor. Yo realmente lo siento como una pasión. Muchos años al frente he tenido la suerte de estar al frente del municipio y lo amo profundamente, ¿no? Muchos dicen que estar en el poder es más complicado que estar en la oposición, porque en la oposición por ahí se ve lo negativo y el que está ahí tiene que hacer todo bien, ¿no? Y bueno, pero usted sabe que después con los años uno va comprendiendo la cosa y se va adecuando, digamos, psíquicamente, entiende cómo son estas cosas. Hay veces que, bueno, las críticas ayudan, evidentemente, muchísimas veces hacen una función positiva, y otras veces son negativas, críticas por criticar, pero ya uno se va acostumbrando, uno, digamos así, la gente que está en la función pública, la que a veces sufre un poco la familia, pero bueno, vamos tratando de que también se acostumbre, ¿no es cierto? Me imagino. Bueno, ¿con qué proyectos en lo inmediato allí para trabajar en Rauch, como para que la gente de la barría sepa en qué está encabezando un poco las principales actividades allí el intendente? Bueno, estamos terminando de hacer el asfalto alrededor de nuestro complejo balneario y deportivo. La pavimentación y la iluminación va a quedar realmente muy lindo. Vamos a la zona rural, le vamos a entregar a 10 escuelas las pantallas solares. En fin, esto es muy dinámico y siempre uno está haciendo cosas y proyectando cosas. Eso es lo lindo de la función pública. Y además se conoce gente muy interesante. La verdad es que uno todos los días aprende cosas que si estuviera en otra actividad no tendría oportunidad de enterarse cómo son. Así que siempre hay proyectos, incluso en épocas no fáciles como esto, pero realmente yo digo que si fuera una cosa sencilla no tendría gracia, ¿no? Así que es como un reto que nosotros todos entendemos. Y yo aprovecho, sí, yo lo conocía a Severi, lo conozco a Severi hijo y Severi padre. Realmente me pareció un tipo macanudo, como el doctor Portarría en su tiempo, o Tucho Alfieri, a quienes conocí y me brindaron su amistad, ¿no es cierto? He sabido que tiene que gustar de esto, ¿no? Sin dudas, Huarte. Bueno, escuchamos recién aquí con Iván atentamente los proyectos allí en la ciudad de Rauch. Usted sabe que aquí en Línea de Dos, domingo tras domingo, bueno, nuestra intención es recorrer toda la región, recorrer toda la provincia de Buenos Aires, conversando con protagonistas, con intendentes, como es el caso de hoy con usted, Ugarte. Y queremos saber, porque el oyente también quiere saber, está escuchando del otro lado, bueno, y se interesa por la ciudad. Hay muchos que quizás no conozcan Rauch y quieren, bueno, saber un poquito cuáles son los puntos fuertes de la ciudad en materia turística. O un domingo como hoy, en el cual la tarde está realmente hermosa, bellísima para salir a pasear, para estar al aire libre. ¿Qué lugar de Rauch me recomendaría usted, intendente, como para visitar? Yo diría, que le dije, el complejo deportivo que tenemos, ¿no es cierto? El balneario, un polideportivo muy lindo, realmente, muy muy grande, muy bueno. Tenemos una pileta climatizada y también a quien le guste la actividad, estar al aire libre, acá, casi a la puerta de velocidad, el Parque Juan Silva, donde se realizan diferentes actividades, carreras hípicas, también de automovilismo, esto que está tan en boga ahora, con los caballos y los tambores, esta prueba de destreza. Es un lugar muy lindo, el Parque Juan Silva, donde acude muchas familias, ¿no es cierto? Toman mate, pasan la tarde. Son lugares que realmente invitan a pasar un momento agradable. A propósito de la pileta climatizada, hace poquito charlamos con el director de deportes de Rauch, que nos decía el gran logro de esta pileta climatizada. Es más, el propio Fabricio nos decía lo importante de tener esta pileta a un costo realmente muy accesible, sabido que es que en lugares, en todos los lugares, como incluso aquí en Olavarría, para acceder a una pileta climatizada tenés que estar en un club, estar en una institución privada, pero los costos son muy accesibles así en Rauch, y el rol que cumple mucha gente que tiene que hacer pileta, la gente mayor, lo sabido es una cuestión muy importante de tener, la verdad, allí. Sí, tiene toda la razón, esa fue nuestra intención, aparte de practicar deporte tan lindo y tan completo como una natación, tuvimos en cuenta la importancia que tiene para la salud, ¿no es cierto? Cada vez mayor el número de afecciones que indican a los médicos hacer natación o por lo menos ir a caminar un poco por la pileta. Fue nuestra intención y sigue siendo, la tenemos a precios muy accesibles porque creemos que debe estar al servicio de la población. E incluso a veces vienen algunos de ciudades vecinas y con mucho gusto nosotros facilitamos esas instalaciones cuando vemos que tiene alguna afección que requiere indudablemente la práctica de ese deporte. Es realmente, como dice usted, muy, muy accesible y la vamos a mantener en lo posible siempre, porque fue uno de nuestros objetivos al crear esa pileta, ¿no es cierto? Bueno, estamos conversando con Jorge Ugarte, intendente de Rauch. Le agradecemos por su tiempo, por haber accedido a tener una charla con nosotros hoy domingo. Usted sabe, intendente, que nos pusimos a conversar con Iván antes de empezar el programa. Estábamos mirando el fixture del Mundial, porque somos muy futboleros. Estábamos viendo los partidos de Argentina de la primera rueda y nos dimos cuenta de que solamente dos partidos van a caer en horario escolar, en días de semana. El partido ante Corea y el cierre ante Grecia. Y nos acordamos del debate que se armó hace ya un tiempo con respecto a si los chicos debían o no debían ver los partidos de Argentina en las escuelas. Más allá de lo que se ha resuelto, y lo hemos puesto como consigna para que participen también los oyentes en el día de hoy, nos gustaría escuchar aquí su opinión, Ugarte, como intendente o como ciudadano. ¿Qué opina usted con respecto a si deben o no los alumnos mirar los partidos de Argentina en las escuelas? ¿Usted qué opina, Ugarte? Usted sabe que el fútbol es una pasión, realmente, ¿no? Es muy poca la gente que está ajena a esto. Incluso en los últimos tiempos usted habrá visto que muchas mujeres concurren a los estadios, ¿cierto? Y también hay equipos de fútbol femeninos que lo hacen muy bien, ¿no? Así que, y yo opino que sí, que hay que ponerlo, porque todo el mundo vive pendiente en ese momento de lo que está ocurriendo en Sudáfrica. De manera que mucho más los chicos, que usted sabe que es difícil que los chicos no practiquen a esa edad de fútbol, ¿no? Yo creo que sí, además no van a sentir el nivel de educación que reciban. Me parece que es una medida acertada y va a ser bienvenido en la población, ¿no? Intendente Ugarte, le agradecemos muchísimo el contacto aquí para Radio Olavarría. El saludo a la gente de Rauch que se pone en contacto a través de los mensajes. Justo hay una familia de Rauch que está aquí por Olavarría y nos envió un mensaje. Así que sabemos que la radio también llega allí a Rauch. Le dejamos un abrazo enorme y bueno, y a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para ustedes que siempre han estado al servicio de toda la región, ¿eh? Y además, yo creo que tienen el estudio mejor de toda la zona acá de la provincia, por lo menos la que conozco yo, ¿no? Los felicito realmente y les deseo que sigan con esa pasión por informar a toda la audiencia de la región.